Vete ya que aquí está y usa la trampa sabré. No te asombres si buscando has venido aquí un anhelo secreto que no sabe nadie, nadie. Se han unido mi ansiedad con la tuya, sí, y tu mente obediente sucumbe a mí, y hasta tu inmensa defensa sucumbe a mí. Tu alma se rinde a mí, no hay elección, tú lo sabes. Lo sabes. Pasa el punto más crucial, no habrá retorno. El tiempo de fingir pasó también. Llegar hasta el final. No te resistas, no pienses, tocarás tus sueños ver. ¿Qué fuego habrá en tu corazón? ¿Y qué deseo y qué emoción? ¿Qué fuerza encierra la pasión? Pasa el punto más crucial, la puerta de oro que está ocultando el fruto. Esta flor Vosotros. No, Megno, debes quedarte aquí. Venga conmigo, Messi, haga lo que le digo. ¡No!